alquilar unos labios que vendan amor. Es preferible esta terrible soledad que me acompaña, o que me pierda entre los vicios y las copas de licor. Voy a alquilar los labios que digan te quiero, y al fin ya acabo mentiras, van con el amor. Alguien que me dé cariño y no condiciones, y que me dé ternura, que no me dé dolor. Labios que digan te quiero, y al fin ya acabo mentiras, van con el amor. Alguien que me dé caricias y no condiciones, y que me dé ternura, no me dé dolor, y que me dé caricias, aunque no sienta el amor.